preparado acá un llamado a la solidaridad. A ver. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. Porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Bien, hablábamos hace un ratito de Macri. Si vos nos estás escuchando en otros puntos del país, podés, casi con prejuicio, quizás con algo de razón, pero desde mi punto de vista con prejuicio, decir, otra vez los porteños hablando de Macri. La verdad es que nosotros elegimos hablar muchas veces de Macri, no solo porque lo sufrimos directamente, sino también porque, como es uno de los candidatos a suceder a Cristina Fernández de Kirchner en la presidencia de la Nación, queremos que vos, que vivís en otra provincia y no lo sufrís, sepas quién es Mauricio Macri y puedas tener un elemento más para definir a quién votás o a quién no votás. Nosotros pretendemos que sea a quién no votás, pero no te vamos a decir directamente no lo votes, no lo votes. Te vamos a mostrar la realidad. Mauricio no solamente comete torpezas cuando dice tonteras en los medios, tonteras que lo entierran hasta, digo, estas cosas como lo de los piropos que dijo, esto que contaba recién Fer, digo, no solamente eso, sino que además lleva adelante una política nefasta y eso queremos que se refleje. En lo cultural hay un montón de espacios autónomos, de espacios culturales, bares, centros culturales, que están en la ciudad de Buenos Aires, de los cuales 10 fueron clausurados en los últimos 15 días. Nosotros te hemos contado en los diferentes programas, tenés en particular en nuestra página, en la Retaguardia, tenés una nota que se hizo en el programa de Luis Angió, en Otras Voces, Otras Propuestas, con la gente de Compadres del Horizonte, que es un centro cultural autónomo, que no es la primera vez que es clausurado. ¿Y qué sucede con estas cosas? En general, los medios tradicionales no se ocupan. Y nosotros vamos ahora a contar un caso del que seguramente los medios tradicionales, algunos, se van a ocupar. Porque seguramente Tiempo Argentino y Página 12 van a dar lugar a la clausura del bar de los Patriotas. Habría que recorrer si no sucedió en el día de hoy, porque es bastante probable que, como ayer hubo una conferencia de prensa, hoy lo veamos reflejado en estos medios. Y la verdad es que nosotros no queremos ser como ellos. Entonces, aún sabiendo que es un bar que tiene, digamos, desde lo estético, una cuestión de mostrar figuras patriotas que a nosotros, los que hacemos este programa hoy, y en general a muchos de los que hacemos la red, digo, nos gusta más mirar el mundo sin líneas de puntos, digamos, por decirlo de algún modo, digamos, no es el bar que elegiríamos para ir. Sin embargo, preferimos hacer esta nota. Y ayer en La Retaguardia charlamos con Francisco Escarcela, que es uno de los integrantes de la cooperativa del Bar de los Patriotas, que queda en el barrio de La Paternal, en la esquina de Nicasio Oroño y Seguí, y que nos contó por qué los clausuraron. Y vale la pena entender la política cultural de Macri y la política ideológica de Macri para ver por qué los clausuraron. Bueno, acaba de terminar la conferencia de prensa, que se terminó convirtiendo casi en una asamblea con todos los compañeros que vinieron a expresar su adhesión frente a lo que pasó acá en el café. Concretamente el día lunes, el día 30 de junio, por quinta vez vinieron inspectores de la Agencia Gubernamental de Control del gobierno de Macri